bienvenido, bienvenida, estés donde estés. Comienza para ti una nueva y emocionante y calentita emisión de El Flus Flus, el programa con los locutores que te encantaría llevarte a la cama. Hoy volvemos, como siempre, con un montón de energía, conciencia, conspiranoia, curiosidades, chistes, cosas de los barrios, cosas de los no barrios, cosas de las ciudades, cosas del espacio exterior y todo lo que concentra este pedazo de programón. Así que prepárate a disfrutar durante los próximos 120 minutos con todo esto y las voces de mis dos compadres, Carl y Isaac. Muy buenas, chicos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Que ya os echaba de menos, que la semana pasada me dejasteis solito. ¿Qué pasa? Es para ver si valías o no valía. Ah, era para ver si te valía yo. La prueba. No tenéis una excusa, nada bonito que decirme para... Yo estaba... ¿Tú estabas qué? ¿Qué estabas haciendo? Pues eso, una bronquitis, esas cosas que pasan así en invierno, ¿no? Bronquitis con la mujer, ¿quieres decir? Claro. Ah, vale. Esas cosas que pasan, ¿no? Eso lo tengo todos los fines de semana. Del amor, ¿no? Todos los fines de semana lo tengo. Esa es tu excusa y tu excusa, Isaac, para no haber venido la semana pasada a este tu programa. Que estaba malico, jolín. Pobrecito. Sí, ¿te sí. Te cuidaron. Me encontraba un poco cansado. Me dolía la garganta. Pasé mala noche. Mi excusa es mejor que la tuya, ¿eh? Sí. Pasé mala noche. Aún así, como se suele decir, las excusas son de malos trabajadores, que lo sepáis. Oh, ahí lo tenéis. Yo estoy jubilado, tronco. O sea, que no tienes ni excusa, ¿no? No, ni excusa. Una pregunta, pero trabajar, se supone que me tienes que pagar, pues algo, ¿no? Bueno. Si no, no me considero trabajador, ¿eh? Te quejarás de lo que cobras en el Flus Flus. Te quejarás. Madre mía. Bueno, hoy de nuevo, el equipo concentrado ante los micrófonos del estudio central de esta pedazo de emisora que escuchas para traerte, como siempre, de todo. Empezaremos con los barrios, volverá a Escuchetes. Hoy no tendremos a las llamas con sombrero porque se han acabado ya, chicos. No, ¿os perdisteis? ¿En serio? Sí. No, yo no me la perdí. ¿No te la perdiste? Yo escuché el programa. ¿Seguro? Sí. ¿Me escuchaste a mí solito? Sí. Te escuchamos. Sí. Recuerdo lo del cuchillo. Ajá. ¿El cuchillo o qué cuchillo? Sí, un cuchillo. Aquí os espero con un cuchillo la próxima vez que vengáis. Sí. Porque os lo merecéis. Bueno. Pero bueno, eso. Por cierto, que no lo veo. ¿El qué? El cuchillo. Lo tengo aquí debajo de la silla para pegaros la cuchillada como dejéis de venir otra vez. Al lado del rifle. Sí. Bueno, vaya. Pero eso, hoy no tendremos ya llamas con sombreros, se han acabado. Pero tendremos otra locura, internet. Muñeca repollo. Tendremos otra vez los muñecos radioactivos. Y muchas otras cositas, como siempre, ya sabéis, que el Flus Flus siempre va bebiendo de todo lo que buscamos, lo que buscáis y lo que nos enviáis a través de nuestras redes sociales, como nuestra página del Flus Flus, que cada día va teniendo más me gustas y más me gustas y comparte cada vez más gente y cada vez más gente nos ve. Oye, esto ya empieza ya a andar, así que los aplausos para todos y todas los amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, que son muchos y cada día más. Así que... dicho todo esto, he hecho las presentaciones. ¿Qué os parece si comenzamos a hablar de lo que ha pasado por los barrios de Zaragoza? ¿Parece? Pues venga, vale. Comienza la sintonía. Sí, venga, cantamos. Venga, va, cantamos, va. Venga. La la la la la la la la la. Vale, deplorable, hasta ahí. Comenzamos con nuestra mirada a los barrios. Y en este caso, nos vamos hacia las pasadas elecciones de este domingo de los alcaldes de los barrios rurales. Porque en la página de barrioszaragoza.org veía que la Federación de Barrios de Zaragoza llamaba a la participación vecinal en las elecciones de alcaldes y vocales de los barrios rurales, ya que dicen que supone un gran avance para aumentar la representatividad, la democracia y por ello mismo también la eficacia de estos órganos municipales. ¿Por qué? La Federación de Barrios llamó a todos los vecinos y vecinas de los barrios rurales zaragozanos a participar, a ejercer su derecho al voto en estos comicios para elegir a sus alcaldes y sus representantes en las juntas vecinales este pasado domingo 24 de enero. Para la FAF, esta elección directa, no solo de los alcaldes, sino también de los vocales que regirán las juntas vecinales, ha sido una reivindicación histórica largamente demandada. Y por fin este año ha sido posible esta participación directa de todos los vecinos y vecinas en la elección de sus representantes. Lo cual, creen, nosotros también, que supone un gran avance para aumentar la representatividad, la democracia y también la eficacia de estos órganos municipales. Claro, porque antes, ¿cómo se elegían los alcaldes de los barrios rurales? Que nos lo explique Carlos, que seguro que lo sabe. Carl, ¿cómo se elegían antes los alcaldes de los barrios rurales? No lo sabes. Ni idea. No lo sabes. Es que no sé ni cómo se eligen los alcaldes de los barrios no rurales. O sea, yo creo que eran a dedo, pero bueno. ¿Cómo que a dedo? A dedo. ¿Cómo que a dedo? A dedo. ¿Qué están insinuando? A dedo. No, hombre. ¿Eh? A dedo no. ¿Ah, no? Se votan, ¿no? ¿Eh? Se votan. A ver, yo al alcalde de mi barrio no lo he votado. Tu barrio no tiene alcalde. Ah, vale. Por favor, de tu barrio. San ¿será? José no tiene alcalde. Claro, Garrapinillos. Garrapi sí. ¿Y por qué? Garrapi. Movera. Movera. Pero porque no sé. El Isaac sabe lo que son los barrios rurales. Yo te veo que tú pero lo tienes. Yo no tengo ni idea. Yo no. Es que soy muy capitalino, tío. Sí, ¿no? Sí, soy mucho. Eres de Capi, ¿no? Capi. Claro. Yo soy de Zaragoza, el City. Ciudad del Viento y los semáforos. Pues yo tampoco sé cómo se elegían antes, pero si la FAF dice que ha sido un gran avance, pues oye, desde aquí nos alegramos, ¿no? Que está muy bien el poder votar a quien te representa en tu barrio rural, ya sea el alcalde o el vocal de las juntas vecinales, ¿no? Que seguramente, pues, entre los vecinos lo eligen mejor que si te lo ponen a dedo, como decía Carlitos, ¿no? Sí. Entiendo que es por esto. Supongo. Claro. Como ninguno somos de un barrio rural, pues no tenemos ni idea, básicamente, ¿no? Pero así venimos al Flus. Esta es la información que traemos y es lo que hay. No busques más. Es lo que hay. Pero oye, nos alegramos y, como siempre, la Federación de Barrios, siempre en su página web, siempre organizando y publicando estas cosillas que a nosotros siempre nos interesan. Aparte de estas elecciones, ha habido más cosas que se han ido moviendo estas semanas. Porque Carlitos, nuestro amigo Carl, ha estado investigando concretamente en Parque Goya. Porque creo que en Parque Goya están empezando a mover la casa del barrio, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Pero si yo estaba con gripe y todas esas cosas. Bueno, ¿pero no te has enterado o qué? De que hay una lluvia de ideas para la casa del barrio de Parque Goya. Hombre, pues algo me he enterado, ¿no? Sí, pues sí, cuéntanos, sí, alúmbranos. Ya sabes que la Asociación de Vecinos de Parque Goya ha puesto en marcha una campaña que durante 15 días, durante un par de semanas, acogerá ideas de actividades para poner en marcha la Casa del Barrio, que es una cosa muy interesante lo de la Casa del Barrio. Sí, que sería como un local de todo el barrio, ¿no? Entiendo. Efectivamente, donde se pueden hacer todo tipo de actividades, se pueden... plantear actividades, ¿no? Y de diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? De todo, absolutamente de todo. Uh-huh. A lo largo de los últimos meses, este espacio está siendo utilizado por diferentes entidades del barrio. Uh-huh. Cuenta con ciertas actividades semanales y en ellas se están celebrando actividades festivas y también de cualquier otro tipo. Uh-huh. O sea, de fiesta y de no fiesta, ¿no? Y de no fiesta como asambleas y todas esas cosas, ¿no? Exacto, asambleas, o a lo mejor hay un grupo de jotas que se reúne allí. ¿Pero jotas no fiesta? Bueno, sí. Según quien las cante, si las canto yo, no. ¿Que es como un centro cívico? Bueno, no. Explícalo tú, Carl. Yo no creo que no. Explícalo, Carl. A ver, yo es que el concepto que tengo de casa de barrio es muy antiguo, porque soy muy viejo. Sí. Soy muy viejo. Es un espacio en el que, en un barrio, en el que la gente se junta para hacer multitud de cosas. No es una especie, no es un centro cívico que esté estructurado por los medios políticos, por llamarlo de alguna manera, sino o financiado por el ayuntamiento, ¿no? Que diríamos que es un centro cívico. Exacto. Sino que es una cosa que llevas más encima y que financias. No, en verdad no financias, que me estoy enrollando un poco. Bueno. Sino que gestiona la propia gente del barrio. Interesante. ¿Has visto? No lo hubiera explicado mejor yo. No. Los aplausos para ti. Sí. Pero es así, la casa del barrio, ¿no? Entendemos que es, vamos a poner eso, ¿no? Pues es un espacio, me da igual, un local, una casa, lo que sea, donde los vecinos pueden proponer actividades y están gestionándolo ellos. No es un centro cívico que gestiona diferentes organizaciones, como puede ser el ayuntamiento, la DGA o quien sea, ¿no? Es algo del barrio, para el barrio, por el barrio y movido por la gente del barrio. Que es lo importante de gestionárselo. Claro que sí, porque somos del Warrior, que dice mi colega Santi Rick, del barrio Warrior. Claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿Que están acogiendo lluvia de ideas en Parque Goya? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Y que ya hasta cuándo lo pueden hacer la gente. Porque puedo mandarlo ya, se ha acabado ya el plazo, ¿o qué pasa? Han dicho 15 días, o sea que... ¿Sí? O sea que si han dicho 15 días, pues el plazo sigue abierto, ¿no? Sí, pero me suena que hasta el final de este mes de enero, la casa del barrio de Parque Goya puede tener esta lluvia de ideas. Todas las propuestas que se les ocurran a todos los vecinos y vecinas de Parque Goya serán recogidas por las redes sociales, que tienen Facebook, Twitter e Instagram, y también un correo electrónico que podéis ver en la página de la Federación de Barrios de Zaragoza, barrioszaragoza.org, o en el buzón de la Casa del Barrio de Parque Goya, o acudiendo en persona a la oficina de atención al vecino. ¿Has visto? Un montón de sitios. Pero por redes sociales seguro que se anima mucha gente, creo yo, porque no tienes que ir, ¿no? Y siempre pues tecleas, pues me gustaría, hombre, que hicieran esto, ¿no? Hombre, pues no estaría mal ir también, ¿eh? Y ver cómo es la cosa. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí. Hombre, sí. Yo creo que sí. Mejor siempre es informarte de primera mano, quieres decir, ¿no? Sí. Vale, ya de Facebook sí. Y tal, ¿no? Sí, porque puede ser que te involucres más. Sí, hombre, seguro que te involucras más. Eso ¿cómo sí. Me ha pasado? Pero la historia es, ¿qué actividades, por ejemplo, vosotros en vuestro barrio, conocéis de alguna casa del barrio o de algún local que tengan así los vecinos y vecinas que hagan actividades? Por ejemplo, Carl, tú que eres de San José, tanto que lleváis vuestro barrio de bandera. Sí, no, aquí solamente está la Asociación de Vecinos. Bueno, que ya se mueve bastante la Asociación de San José. No, se mueve bastante. Uh-huh. Hay asambleas bastante a menudo. De hecho, hace poco tiempo hubo una asamblea sobre asuntos de sanidad. Creo que sí. Lo recordamos hace 2 semanas. Sí. Fue poquita gente, pero va gente. Uh-huh. Lo interesante es que vaya más gente y aporte más ideas. Pero bueno, es un comienzo y es un espacio donde puede ir todo el mundo. Claro, porque muchos barrios, por ejemplo, tienen la carencia de no tener esta casa del barrio, ¿no? Como la llaman en Parque Goya. Y, por ejemplo, conozco gente de Valdespartera que, por ejemplo, tienen grupos de Jota y tenían que recurrir a el espacio de la iglesia de Montecanal para realizar sus actividades. Ahora han tenido unos pequeños rifirrafes y han tenido que dejar de usar ese espacio. Si tuviera una casa del barrio como los vecinos de Parque Goya, no habría estos problemas. Te vas a la casa del barrio, lo propones, oye, queremos cantar jotas, queremos hacer adoquines, pelar borrajas, lo que queráis. No hace falta que sea tan aragonés todo, pero puedes hacer cualquier cosa y tienes ese espacio. Los vecinos de Valdespartera, por ejemplo, están luchando por recuperar aquel barracón del que ya hablamos hace un par de semanas, el último barracón militar que queda en Valdespartera, para usarlo como lugar de encuentro de la Asociación de Vecinos. Pues ese sería un claro ejemplo de dónde puede estar ese espacio, ¿no? Esa casa del barrio que se podría, que en muchos barrios la hay ya y en algunos está creciendo. Parque Goya lo tienen desde hace tiempo, pero quieren más actividades, quieren que se mueva. Valdespartera, cuando la tenga, seguro que se moverá un montón. Y muchos otros barrios, si no la tienen y nos estáis escuchando, moveros, buscar un sitio, ¿no? Para hacer la casa del barrio, ¿no? Claro. ¡Qué bonito! Que se animen. Claro, animarse. Animarse, que es gratis, animarse. Claro que sí. Pero hay montones de propuestas que siempre surgen por los barrios. Que tú vives en un barrio donde quieras, me da igual, Zaragoza City o fuera de ello, y tienes una noticia interesante sobre tu barrio que te gustaría que ocupara un lugar en el Flux Flux, pues ¿qué tienes que hacer, Carlitos? Cuéntaselo a la gente. ¿Cómo nos lo pueden enviar? Pues a la página de Facebook del Flux Flux, por ejemplo, supuesto. Por ejemplo. Por supuesto. Y al correo, es que no me lo sé. ¿No te lo sabes? No me lo sé. Yo te lo digo. El fluxus arroba gmail.com. Claro. Vale. Efectivamente, pues ahí. Me pueden mandar a mi Twitter, arroba guindiman, por ejemplo. Podéis llamar a Carlos a su casa. El número de teléfono es el 976. Di, que no te lo sabes. No, claro que no me lo sé, Espera, que saco la chuleta. No es hora de merendar. Pero bueno, muchas actividades y desde aquí nuestro aplauso a la gente de Parque Goya y que por favor se llene esa casa del barrio de actividades, ¿no? Que es lo que demanda esa peña y que siempre está muy bien hacer cosas en conjunto, claro que sí. Lo que hablamos siempre, estas cosas son las que hacen barrio y por eso nos encantan en el Flux Flux, claro que sí. Bueno, ya hemos tenido demasiados barrios por hoy, así que ¿qué os parece si empezamos ya con un poquito de música? ¿Para ir cogiendo calor? ¿Sí? Sí. Porque han bajado las temperaturas en Zaragoza, ¿no? No. ¿No? No. Pues no. Si llevas jersey de cuello vuelto. Yo lo llevo siempre. En su casa pasa frío. Tiene el aire acondicionado puesto que no sabe cómo apagarlo. Claro. Y aquí también, ¿eh? Aquí, yo soy friolero, ¿qué lo vamos a hacer? Pues sí. Han bajado las temperaturas y eso que los hombres del tiempo decían que iban a subir, pero no, han bajado. Por eso el Flux Flux te trae música calentita para que se te pongan las orejicas rojicas, ¿eh? Y disfrutes con todos los temones que ponemos aquí. Como siempre, empezaremos con un poquito de rap y después tendremos más cositas. Pero ahora escuchamos un pedazo de temón del Duque Sam y después hablaremos de política, de eres, de consumo y de muchísimas otras cosas. Sí, sí, política? Carlos. De política. De política. Vale, vale. Hablaremos de política, pero en serio, ¿eh? ¿En serio? En serio también, en serio. Oh, vale, vale. Así que después regresamos. Un temón y después más Flux Flux. ¿A qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Yo. Duque Sam y Mr. J, codo a codo, ¿ok? Vivo sin complejos, aunque es habitual repetir rutina como algo ritual. Hay que saber contrastar idas y venidas, situaciones malas para mí entretenidas. Llevo el gato al agua, pero no lo mato, que no quiero siete vidas, yo prefiero un buen olfato. Guardo la distancia con la peña rancia, o de rosas mentirosas, esa es la fragancia. Viernes 13 tiene 12 partes, no te hartes. Sócrates o Nietzsche, nunca los descartes. Aplico el matón filosófico Platón, me dedico a edificar en mis terrenos de Plutón. Suena impresionante, hace magia Mr. J. Duque sobre el ritmo y todos gritaréis Mayday. Raperillos AKA de musical de Broadway van a tener que vender sus joyas en eBay. El rap de borregos me colapsa las arterias. Sigue el ciclo y saber no están enciclopedias. Estoy permanentemente en estado febril. Voy a la competi y dejo culos de mandril. Me mantengo fiel aunque a veces pierdo tono. Mi rap es igual que darle una pistola a un mono. No puedes copiarme porque escribo en braille. Vas de malo y a mi lado eres igual que un fraile. Nítido es mi mérito, inédito y audible. Si te escupo algo a ser posible y comprensible. Muy buena persona aunque no voy a la iglesia. Domingos en cama rezo por telequinesia. Me falta un centímetro para autocelación. Me la pela lo que piense el comité de apelación. Si ya tengo claro que es la mejor solución, pulo versos impolutos entre tanta polución. Me mantengo fino con estilo peculiar. Curro como un chino porque no quise estudiar. Y no lloro resignado, se tienen que fastidiar. Porque Duque siempre lleva paracaídas auxiliar. Fiel a mis creencias con estilo peculiar. Soy palillo, papelillo, facilillo de liar. Ya no hay nada nuevo y todo suena familiar. Te transmito esas letras que te pueden aliviar. Mi picha es pichichi en la liga de tu chichi. Vaselina, Angelina y también Cristina Ricci. Tengo algún capricho raro, nunca te lo he dicho. Y algún secretillo que vendrá conmigo al nicho. A este bicho raro le gusta esa sensación. Caminando por la calle y que me presten atención. Tengo donde gentes y también donde cagarme. Solo mi mamá es autoridad para gritarme. Yo no grabo en madrigueras de mofetas que te den. Mis mutantes tracasedios son iguales a X-Men. Bulla con mis sellos, somos la familia Monster. Nada que ver con tu western ni tu rollo gangster. Señor mentecato, solo voy a darte un dato. Tú planteate plantar que consumir no está barato. Muchos fondos públicos son para investigar. La manera de cobrarte hasta para respirar. Vivo encantadísimo de haberme conocido. ¿Dónde están las cartas de mis fans que no recibo? Tengo amigos mil, más vale que implores. Maldito Hotmail, ya nadie me manda flores. Mi flow es tan guay que hasta puede excitarte. Ya lo dice Pau Pai Pai. Te gusta autocitarte. Como dije un día, traca serio, te hipnotiza. Si mi grupo es garantía, hijo de... vocaliza. Me mantengo fino con estilo peculiar. Curro como un chino porque no quise estudiar. Y no lloro resignado, se tienen que fastidiar. Porque Duque lleva siempre paracaídas auxiliar. Fiel a mis creencias con estilo peculiar. Soy palillo, papelillo, facilillo de liar. Ya no hay nada nuevo y todo suena familiar. Te transmito esas letras que te pueden aliviar. Me mantengo fino con estilo peculiar. Curro como un chino porque no quise estudiar. Y no lloro resignado, se tienen que fastidiar. Porque Duque lleva siempre paracaídas auxiliar. Fiel a mis creencias con estilo peculiar. Soy palillo, papelillo, facilillo de liar. Ya no hay nada nuevo y todo suena familiar. Te transmito esas letras que te pueden aliviar. Mira, por ahí viene Mariano. Rápido, dame el Flux Flux. ¡Ay, qué pesado! Toma, anda. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Oye, ¿y qué lleva ese Flux Flux? Napalm. Radiotopo, el Flux Flux y Guindyman. ¿Qué más necesitas? Ah, Regresamos en el Flux Flux después de ese temón de El Duque Sam. Buen tema y mejor videoclip. Os lo digo de verdad, el videoclip es muy cachondo. ¿Y dónde lo podéis ver? Pues en nuestra página del Flux Flux, claro que sí, si lo tenemos ahí todo colgado. Vamos colgando todos los vídeos, las canciones, las llamas con sombrero y todo lo que tenemos. Siempre está ahí concentrado, ¿no? ¿Tú es que te cuelgas cualquier cosa? Yo cuelgo todo. ¿Todo? Yo cuelgo todo, todo, todo. ¿Sabes? Pero vamos, ¿a quién le está sonando un móvil? A mí no. ¿Es alguien de vosotros? No. Pero bueno. ¿Móvil? Ah, no. Cuidado. Ya sé a quién le estaba sonando. Es que la gente no lo sabe, pero me dejan móviles por aquí por el estudio. ¿Sabes? Me dejan móviles y yo no sé ni, ¿sabes? Ni dónde están, pero ahora sí, lo he localizado. Lo si tenía te aquí sobra al lado. Algún smartphone, dámelo a mí, ¿eh? Lo tenía aquí al lado. Si te sobra algún, dámelo a mí. Pone Apple, pone Apple. Yo creo que nos está llamando alguien porque saben que vamos a hablar de política. Y puede que sea alguien que nos quiere mal, ¿eh? Ojo. Porque saben que vamos a tocar la fibra sensible, ¿eh? ¿Mate? No lo sé, podrías. Podrías. Pero bueno. Chicos y chicas. Bueno, chicos. Estamos en un momento político un poco raro en este país, ¿no? Algo que nunca había pasado. Y que parece que se va alargando días y días y días. Tuvimos elecciones muy próximas a la Navidad. Votamos. Salió lo que salió. Después nos fuimos todos de vacaciones. Nos olvidamos todos de todo este percal. Y a la vuelta, ahora las noticias siguen y siguen porque a ver qué pasa. Seguimos sin tener un gobierno, ni presidente, ni nada. Y seguimos así. Mientras tanto, los políticos van en este juego del a ver si gobierno yo, si gobiernas tú, si pacto yo, si pactas tú. Estas semanas se producían las reuniones con su majestad el rey Felipe VI, que por cierto no tiene billete ni moneda, pero bueno, ahí está nuestro amigo el rey, que ha recibido a los líderes de los principales partidos, ¿no? Para decirles, oye, ¿qué pasa? ¿Te presentas tú o qué hace, no? El primero en asistir fue Mariano Noniano, desde aquí un abrazo, y le dijo que, oye, pues que no pensaba presentarse a este debate de investidura que tienen que realizar para ver si eligen a un presidente o no. Siendo que aún es la fuerza más votada, los amigos gaviotos, parece que no lo tiene demasiado claro. Por otro lado, tenemos a los capullitos, que parece que están haciendo migas con coleta morada y puede que con naranjito. Pero está todo como un poco en el aire, ¿no? Porque ni con esas les llega para la mayoría absoluta. Entonces parece que tienen que tirar de los independentistas catalanes super ultra independentistas y parece que nadie quiere, pero que a lo mejor sí que queremos. ¿Mm? Y mientras tanto, la gente de Izquierda Unida diciendo ¡también estoy aquí! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! Pero no se sabe qué va a pasar. Esta semana, a mí me hizo muchísima gracia esto, estaba viendo un concurso de la tele, no voy a decir cuál, un concurso de la tele. Y de repente lo cortan, pero ¡pam! Cortado. Y meten un avance informativo. Y empieza a decir que el rey ha recibido a este tío en la Moncloa, bueno, en el Palacio de la Zarzuela, no sé qué. Me llamó hasta mi madre y todo y dice, pon la tele porque han cortado los programas y todo. A lo mejor es que ha habido un atentado o algo. Y digo, bueno, mamá, que no. A ver, vos, papá. No, digo, parecido. ¿Eh? Digo, no, pero que no, que es esto de la investidura, que aún no está claro. Dice, pues, ¿y cómo cortan los programas y todo? ¿Sabes? Un avance informativo súper especial para decir que nadie de momento se atreve a presentarse a presidente. Todo para esto. Pero oye, un corte radical. Me hacía gracia. Esta tensión se está originando un poco desde los medios. Pero, ¿qué os parece, chicos? ¿Están jugando con nosotros? ¿Están engordando la pelota a ver qué pasa? ¿Llegaremos a otras elecciones? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis todo este panorama que está gestando ahora mismo? Nuestro amigo Carl, como analista político, empieza tú, por favor. ¿Cómo lo ves todo esto? Bueno, pues yo creo que se están sacando un poco las cosas de quicio, ¿no? Aquí cada uno está manejando sus cartas. Uh-huh. Esto es como un juego de ajedrez, a ver quién sale antes. A mí me parece decepcionante, por ejemplo, que el presidente del gobierno decline presentarse porque no tiene apoyos suficientes. Uh-huh. Porque no tiene apoyos suficientes. Sabe que va a salir que no, de inicio. Que luego puede salir que sí, pero sale que no. Es que es cuestión de seguir negociando. De seguir hablando. Hay un problema también, ¿no? Que está en la legislación española. que es que las elecciones no se pueden repetir hasta que lo haya un primer debate de investidura, uh-huh. que es la historia. Sí. Entonces, aquí tenemos un tema interesante y nos podemos comparar, por ejemplo, con Bélgica. En Bélgica, durante año y medio, no tuvieron gobierno porque no llegaron a acuerdo. Era una cosa más o menos similar a lo que está pasando ahora. Oye, y no pasó nada. ¿No pasó nada? No pasó nada. ¿Y cómo quedó la cosa? No pasó nada. Pues que luego se pusieron de acuerdo después de año y medio y empezaron a gobernar, pero no pasó nada, absolutamente nada. Entonces, es que lo digo porque nos están vendiendo de que si no hay un gobierno inmediatamente, de que si no hay un pacto entre los partidos, a ver, de centro, ¿sí? De centro, pues esto se va a ir al carajo. Tío, pues, ah, no, es que en toda Europa, en la práctica mayoría de Europa, los gobiernos, ha habido gobiernos de coalición en muchos sitios. Ojo, gobiernos de coalición, cosa que aquí no ha habido nunca. España somos uno de los pocos países europeos que no aguanta sin gobierno de coalición. No ha habido ni un solo gobierno de coalición, ni uno. Pero sin embargo en Europa es una cosa en según qué países muy habitual. En Italia ni te cuento, sí. Pero en Alemania, en Austria... En Austria, en Francia ha habido gobierno de coalición, en Bélgica no te cuento. Uh-huh. Entonces, ¿qué miedo tenemos a lo que pasa aquí, no? ¿Y qué miedo nos quieren infundir, sobre todo, a través de los mercados económicos, ¿no? El mercado económico, pues mira, sí, vale, oye, ¿qué pasa esto? Que un gobierno establece, sí, pero el que elige es el pueblo. Tú tranquilo, no te preocupes. El que va a responder es el pueblo, no responde los demás. Sí, pero parece que te meten ese miedo, ¿no?, de decir, como no tenéis un gobierno estable, ahora de repente, pues claro, la gente ya no invierte, las empresas se van a ir, claro. Tal, como para apretarte un poco el cuello y que digas ya, oye, pues que gobierno otra vez el mismo, que total, ¿no? Total, pues, ¿qué va a pasar? Pues oye, por mi parte que no. Y por parte de mucha otra gente tampoco. Tú, Isaac, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Tú crees que deben pactar todos, sea el precio que sea? Porque se habla de que Capullito se va a juntar con Coleta Morada y tal, todo para que no gobiernen los gaviotos, pero realmente todo eso supondría tirar un montón de ideas o de cosas que tienen en sus programas al garete. Es decir, el PSOE no podría pactar con Esquerra Republicana, por ejemplo. Ahora mismo se supone que no, pero puede que se hagan amigos para desbancar los gaviotos. ¿Tú qué crees? ¿Gobierno de coalición cueste lo que cueste o estarías dispuesto a repetir elecciones? Yo estaría dispuesto a repetir elecciones. De hecho, como ha dicho mi compañero Carlos. Llamaremoslo Carl. Vamos a llamarlo Carl. Llamémoslo Carl. O loquillo, me da la vida. No, Carl, te queda mejor. Queda más bonito. Carl. Como ha dicho él, yo pienso que lo que dicen, o sea, si tanto problema hay porque no se ponen ellos de acuerdo, pues que vuelvan otra vez a haber votaciones. Ya la arreglaremos nosotros otra vez, porque claro, ¿quién lo va a arreglar? ¿Ellos lo van a arreglar? No es cosa de nosotros, tenemos que arreglarlo. Nosotros tenemos que poner las votaciones. Sí, pero se supone que ellos, ahora que más o menos tienen sus sitios cogidos, más o menos. Sí, ahí está, es que... Deberían hablar, es que el diálogo es muy bueno. El diálogo es muy bueno. Sí, de acuerdo. El diálogo es muy bueno. Estamos todos de acuerdo en que hablar es muy bonito. Pero tampoco puedes tirar por la borda todas tus creencias, todo lo que has vendido para llegar hasta ahí, por decir, no, es que para que no gobierne este, me voy con estos otros, pero que, no se que sé de... que no os gustan a ninguno, pero, ¿sabes? No que se trata que es un de poco que... lo que parece. No, se trata de que no gobierne unos o gobiernen otros, no, es que, porque a muchos, o sea, igual a ti y a mí no nos gustan unos, a otros les gusta otros, pero, claro, el que se mezclen tampoco va a ser nada malo, o sea, de todo puede salir algo bueno, igual que puede salir algo horrible. Exacto. Pero bueno, la aventura... A la aventura, ¿no? La cuestión, a ver... Yo no sé en qué quedará. El planeta no se va a partir. No, cierto es, ni el país. Tampoco, ¿eh? Es decir, podríamos seguir así un tiempo. Exacto. Y viendo cómo los políticos se tiran las mantas a la cabeza y decir, no, es que no vamos a pactar con estos, pero ahora sí, pero ahora no, pero ahora te lo digo yo y ahora voy a una rueda de prensa y te digo que sí, pero pactaríamos, no. Pero si soy tu segundo, ¿eh? Pero que claro. Es, que es lo que ha dicho Coleta Morada un poco, ¿no? A los capullitos... Vale, apoyo a los capullitos, pero yo de segundo de a bordo. Y parece que Capullito está poniendo los ojitos. Parece. Pero claro, ¿quién tiene la potestad de decir, oye, vamos otra vez elecciones? ¿Ellos? ¿Nosotros? No, ¿el rey? Se supone no. Que si después de los debates no se llega a un acuerdo, podemos estar dos meses si no se llega a un gobierno, y después ya el rey tiene que volver a convocar elecciones, si no recuerdo mal. No, creo que no, ¿eh? Creo que tiene que haber un debate de investidura. Sí, pero tiene que haber un debate. Tiene que presentarse uno. Desde el momento que uno se presenta al debate de investidura, desde ese momento lo rechacen o lo aprueben, ya hay 2 meses para ese. Pero hasta que no se presente, la Constitución creo que no dice nada. Yo, estos días que lo estoy viendo en la tele, ojo, quiero recordar que tienen que votar una vez. Si no sale en una votación por mayoría, pero, tiene que haber una mayoría simple, que quiero recordar. Pero se tiene que presentar. Sí, pero, sí, sí. Que no se ha presentado ninguno. Bueno, claro. Seguro que alguien se presentará. Pues seguro. Pues vale. Seguro, no va a dejar nadie escapar, ¿sabes? Y todos van a intentar rascar votos ahora y salir por la tele todas las veces que puedan. Pero vamos, la historia es que si después de los debates y todos los que hagan, y mayoría simple y unos se abstienen para que no salga este, salga el otro, quizás volvamos a votar. Yo creo que no. Creo que no. Creo que se las apañarán todos para que no volvamos a votar. Por si acaso, más vale pájaro en mano. Viento volando. Puede ser. Lo único que pienso es que se está dilatando un poco más la cosa. Además, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Las elecciones han sido en diciembre, justo antes de Navidades. En Navidades estamos todos, ya sabes, de fiesta. Todos de fiesta. Entonces, se ha perdido pues como 2 semanas, que es más o menos lo que creo que va a pasar ahora. Yo creo que en 2 semanas, o incluso esta misma semana, bueno, esta semana hay nuevas conversaciones. Yo creo que la semana que viene ya alguno aceptará el hecho de ir al debate de investidura. Porque habrá habido encima más tiempo para negociar la gente, salga o no salga, y a partir de ese debate de investidura será cuando, si no sale elegido, pues podrá haber nuevas elecciones. Pero hasta entonces, pero vamos, hay que esperar. ¿Tú serías amigo de un gobierno de coalición de izquierdas o de derechas, de centro derechas o lo que fuera? ¿Te gustaría o prefieres que volvieran elecciones? Te lo pongo ahí encima de la mesa. Me lo pones encima de la mesa. Yo, por supuesto, preferiría un gobierno progresista. Vale. Para empezar. Para empezar. Lo que pasa es que es un poco complicado. Está muy complicado. Entonces. Complicado, pero te gustaría coalición. A mí me gustaría, por supuesto. Pero, por supuesto, coalición. Es que va siendo hora de que en este país haya un gobierno de coalición. De coalición. Donde los ministros, por ejemplo, no sean todos del mismo partido, sino que haya demás partidos, que es lo que no ha pasado nunca hasta ahora. Es un escenario nuevo. Es que yo aquí me estoy planteando la hipótesis. Ya sabes que soy muy mayor. Yo viví las primeras elecciones, las viví, y cuando ganó el PSOE las primeras elecciones, todo el mundo decía: uy, que se viene el mundo encima. Pues no, ha ganado el PSOE. Pues ya está, ha ganado la izquierda, pues ya está, y no ha pasado nada. Pues esto tiene que ser exactamente lo mismo. Bueno, un gobierno de coalición. Pues ya está. Yo lo prefiero progresista, está muy claro, pero por supuesto no excluyo que sea de la otra manera, ¿no? Que lleguen a un acuerdo entre entre Naranjito y los Gaviotos, no, o quienes fueran, ¿no? Yo digo Naranjito. Aquí se está planteando mucho pues la típica gran coalición como a la alemana, entre pues eso, socialdemócratas, sí. CDU, pues aquí PP-PSOE. PP-PSOE, no sabemos qué harán. Pero vamos. Pero ya veremos. Coalición. Ya veremos. Queda mucho. Isaac, ¿coalición o elecciones? Hombre, una coalición tampoco estaría mal. ¿Sí? Elecciones. Es que las elecciones sí queda peor. ¿Sabes? Ahora estarían revueltos todos. Sí, eso sí. Ahora, y como encima les tocaría por nuevos, sería un poco más. Harían las cosas igual bien. Sí. Yo me gustaría en elecciones otra vez. Ya me raro. Solo por decir 2 veces en tan poco tiempo. ¿Sabes? A lo loco. Me gustaría. No, pero que es una opción. Yo preferiría una coalición para ver qué es lo que pasa. Pero por supuesto no descarto que haya elecciones otra vez. Ni mucho menos. Pues veremos en qué quedan. Pero mientras se tiran las pelotas, la pelota, perdón, de unos a otros, que no se tiran de las pelotas, mientras se tira la pelota de unos a otros, hay movimientos de empresas que parece que van acorde con esto de la inestabilidad política. ¿Por qué os digo esto? Porque esta semana, investigando un poquito sobre esto, en Caos en la Red leía que las empresas aceleran ajustes de plantilla ante el temor a que se tumbe la reforma laboral del Partido Popular. Claro. Decían en Caos en la Red que desde las elecciones del 20D se prepara una avalancha de eres, despidos, prejubilaciones y reestructuraciones de empresas que han decidido adelantar sus decisiones por si las nuevas mayorías de diputados deciden, tal y como han prometido diferentes partidos, tumbar la reforma laboral de Mariano Noriega, ¿no? También llamado Mariano Rajoy. Las empresas, según Caos en la Red, están realizando reestructuraciones de sus plantillas ante el temor de que se produzcan estos cambios en la regulación laboral en estos próximos meses. Así lo cuentan desde Equipo Económico, Baker & McKenzie, C.K. Magán, Abogados o Garrigues, a través del diario Expansión, que trasladan que las empresas que ya tenían pensado realizar cambios en medio plazo han decidido acometerlos ahora por si se modifica el marco laboral. En el caso de los ERES y despidos que se preparan, las compañías no los están realizando por encontrarse en una situación de pérdidas, sino que obedecen a motivos organizativos, estratégicos, reestructuraciones sectoriales, que me fusiono con aquel, que me compro esto, más o menos. Estas reestructuraciones se están concentrando en los sectores bancarios, energético, infraestructuras y telecomunicaciones, según detallan estas fuentes del diario Expansión. Aunque, según Caos en la Red, hay otros sectores afectados. Por ejemplo, Altadis, que es la propiedad de Imperial Tabaco, ha anunciado que cesará el próximo 30 de junio la actividad de la fábrica de La Rioja tras poner en marcha un plan de reestructuración que afectará inicialmente a 471 empleados. Está también ultimando un ERE, la compañía telefónica Orange, que ayer mismo el Cogas también cerró un expediente de regulación de empleo que afecta a 143 trabajadores que se comunicaba ayer también. Y también dice que son muy numerosas las prejubilaciones y bajas incentivadas de mayores de 50 años que se preparan en Telefónica, de unos 1.500 trabajadores, Repsol, BBVA, CaixaBank, Cuchabank, Liberbank o Cajamar. ¡Qué casualidad! Esto es así. Sí, hay inestabilidad. Pues, por si acaso, vamos a hacer limpia. Sí, sí. Y venga, sí, pero convendría recordar una cosa también, ¿no? Por ejemplo, el asunto de los ERES, que me parece muy bien. Pero que, a pesar de la reforma laboral, ahí se ha aprovechado mucho de los ERES, pero la justicia ha dicho que muchos ERES no están ajustados a derecho. O sea, que un poquito de cuidado. Que más tarde o más temprano, igual esto se puede ir a hacer puñetas también en este aspecto, ¿no? Sí. ¿No es? Vale, que se dan prisa, perfecto, pero vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Bueno, como en muchos otros seres, ya sabes que después de que echan a los trabajadores, después ya puede pasar lo que sea, que les multen, qué tal, que al final todas esas noticias se difuminan en la prensa y en los medios. Claro, Nos olvidamos todos. Es que el problema es ese, el problema es que ahora sale esto encima, pero cuando sale lo contrario, no se pone encima del tapete. No se dice, mire, es que este ERE que fue ilegal, no estuvo ajustado, pero no se le da la misma publicidad que se le dio en ese momento. Por supuesto que no. Pero digamos, bueno, por ejemplo, lo de la Coca-Cola, lo de la apoyadora. Está a la orden del día, ya sabemos lo que hay, y páginas como Caos en la Red sí que siguen denunciándolo y sí que siguen teniendo esa información. Así que, si queréis estar enterados, podéis consultar, por ejemplo, páginas como esa. Y dicho esto, nos hemos puesto demasiado serios. ¿Qué os parece si cambiamos de tono? ¿Sí? ¿Un poquito, no? Porque hemos empezado como muy... ¿Por qué no? ¿No? Barrios, política... Pero yo creo que es momento ya... Sí, es hora de que venga el subidón, ¿no? ¿Eh? Subidón. ¡A bailar! Es que la tecnojota es que me puede, tío. Es que me puede. Es oírla... Me entra unas ganas de beber vino en bota... Que no sé qué puede... No sé qué pasa. Sí, sí, ya veo, ya. Ahí, sí, sí. Como ya sabéis, amigos y amigas del Flus Flus, la Tecnojota precede siempre a uno de nuestros grandes humoristas. Atención, preparen sus orejas, porque llega el chiste de Marianico. Hoy es los tres de la estación. Es de los buenos, ¿eh? Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? El otro día que me venía yo para Barcelona... Me encuentro a tres amigos en la estación y le pregunto al jefe de estación, ¿y ya qué hora sale el tren para Barcelona? Y dice, entro 3 horas. Y después tira a la cantina y se fueron a chupar. Cogen una trenzadera. A las 3 horas va el jefe de estación y dice, ¿y van para Barcelona? Y dice, sí. Dice, pues desde prisa que está saliendo el tren ya, mira. Apretaron a correr los tres. Llegó uno, pegó un salto, cascó con la cabeza contra la puerta del retrete, pero se metió dentro. Saltó el segundo, se agarró como pudo al barandal y un salto. El tercero. Se pegó un jetazo con todo el morro, contra ese pichorro de hierro que llevan los trenes atrás, contra el tope ese. Allí cayó en la vía, con unas risas le daban. Digo, pero de sustancia, ¿de qué te ríes? Dice, calla. Dice que el único que iba para Barcelona era yo y estos venían a despedirme. Muchas gracias, bueno. Mía, vale. Os he dicho que era bueno, ¿eh? El único que iba era yo. Qué risa más buena, Carl. Qué risa más buena. Marianico es un grande, es un grande. Con todo lo pequeño que es, un grande. De España. Tendremos más chistes de Marianico. Aunque os reconozco que se me están acabando ya, ¿eh? Voy a tener que coger más cintas de Marianico y ir rebuscando. Pero, amigos y amigas del Flux Flux, si hay otro humorista de este calibre que decís merece estar en el Flux Flux, por favor, mandádnoslo. Mandádnoslo, claro que sí. A nuestra página del Flux Flux, a nuestro mail, elfluxflux@gmail.com, o a través de Twitter, nos podéis encontrar, claro. Ir pensando, chavales, y vosotros también, ¿eh? Ir pensando, porque nos quedan pocos, os lo advierto. Y con ese chiste, con ese buen rollo, otro cortecito musical, que ya es hora. Y después vendrán las informaciones que tenemos esta semana sobre el consumo, sobre todo lo que nos pasa, sobre todo las cosas que nos meten y sobre todo los tejemanejes que hay contra los consumidores y a veces a favor. Pero será dentro de un momento. Nos vamos con un temazo de los Pennywise y después más. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. Was the most precious thing we could lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Jason Matthews, earned this one for you. ¡Ah! ¡Nena! ¡Nena, ven, corre! ¡Hay un bicho en la cocina! Vale, tranquilo, que ya voy con el flus flus. A ver, ¿dónde está el bichito? ¡Jodo! Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindyman. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! ¡Venga, que volvemos! Regresa el Plus Plus con siempre buen rollo, buen rollismo, aunque vemos muchas noticias por la red que no nos hacen estar de buen rollo. Muchas noticias, siempre buscamos cosas sobre política, sobre barrios y también sobre el consumo que nos afectan a ti y a mí, que somos consumidores. Consumidores de todo, de todo, de bancos, de tiendas, ¿verdad? De rebajas, de tal, de cual, no seas mal pensado. Ay, ay, ay. En este caso, esta semana, ojeamos la página de Adicae, porque Carlitos, estás picado con la gente de las hipotecas, ¿no? Y parece que Adicae está moviendo fichas, ¿no? Con las hipotecas, ¿qué está pasando? Pues sí, Adicae quiere impulsar un nuevo frente común para acabar con los desahucios. Uh-huh. A través de la aplicación efectiva de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. ¡Oh! Joder. ¡Qué complicado suena eso! A ver, suena muy complicado. Explícate. Yo, pues eso, que te pueden fastidiar, bien fastidiado. Uh-huh. Más o menos, no sé lo que significa, pero vamos, que te pueden... No digo un taco, por si acaso. Exacto, no digas tacos. Un abuso, como todos los bancos, que todos los bancos abusan, que permite exigir todo el préstamo de la vivienda por un solo impago de la hipoteca. O sea, tú dejas de pagar un mes y te exigen todo. Te pueden exigir todo de vez. De vez. De vez. De vez. Y eso está así ahora mismo en la ley. Sí, y se quedan con la vivienda encima. Eso encima. Encima. Que aquí no hay opción en pago como en otros países. No, no. Aquí te quedan con todo. Ni mucho menos. Aquí es que somos más chulos que las pesetas, macho. Ya sí, demasiado. Demasiado. Actualmente hay 80.000 ejecuciones hipotecarias al año. Uh-huh. Y hay 5 millones de hipotecas de las que se llaman vivas. O sea, de las que se pueden ejecutar en este sentido. Sí. Y son, pues, son casi 700 mil millones de saldo hipotecario. 700 mil millones. Que se dice pronto, ¿eh? 700 mil millones de saldo hipotecario que está ahí de toda España empufada. A mí creo que me den un millón. Hombre, ya, y con medio. Y con medio y con 100 mil a lo mejor ya me arreglo toda mi vida. Con 100 mil solamente. Sí. Fíjate. Por eso Adicae va a iniciar una campaña con la que se dirigirá a la judicatura, a partidos, organizaciones sociales y profesionales y sociedad civil para abordar una profunda y urgente reforma de la legislación hipotecaria, que ya va siendo hora de que lo hagan, porque llevamos con esto mucho tiempo, ¿eh? Sí. Recordemos que esto viene de los tiempos de... del susodicho anterior presidente de gobierno del José. Del José, que fue el que lo hizo. Esta campaña centrará sus esfuerzos en todos los hipotecados en situación de ejecución hipotecaria, ayudándoles a evitar el embargo y el desahucio, planteando cuestión prejudicial, pidiendo la suspensión si ya está en marcha, para lo que Adicae pone a su disposición todas sus sedes. Yo es que me quedo con lo del José. Bueno, que José... fue el que hizo todo esto. Sí. Hizo muchas cosas el José. José Mari lo dejó ahí bien atado. No, el José. Yo digo el José. Vale, el José. El José. Vale. El José. Ya sabes que José. Sí. Hala, hala. No tosáis tanto que una vez vale. Yo es que tengo bronquitis. No tosáis tanto. Pero vamos. La cuestión... Aprovecho. La cuestión es que esto sigue estando así. Y sí que es cierto que es una animalada que te puedan exigir el pago de toda la hipoteca tras solo estar un mes sin pagar. Es decir, tienes 20 años de hipoteca, te dejas de pagar un mes y ya te pueden decir, pues ahora me vas a dar todo lo que te falte de hipoteca. Actualmente 80, 100 mil pavos, lo que sea. Actualmente lo tienes 20. Actualmente tienes hasta 40 años. Mm. Hasta 40. 20, 25, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos de hipotecas. Y, como veis, en este caso Adicae está ahí haciendo gestiones, intentando mover a la gente para que esto se pare de una vez. Que sería muy bueno... ¿Sabes? Para este país, que por fin una ley hiciera un corte con las hipotecas y dijera, oye, una cosa es que tú te has empufado o te hayas endeudado, perdón, hablando con propiedad, más de lo que podías, ¿vale? Esto está fatal, de acuerdo que está fatal, y los bancos también lo sufren, entendemos que lo sufren. Pero lo que no puede ser tampoco es que te pidan toda la hipoteca porque solo dejes de pagar un mes. Según leía en su página, están intentando el Tribunal Superior de Justicia que sea cuando dejes de pagar 3 recibos de hipoteca. Es un poquito más, bueno, aún así es una mejora. Vamos a decir, no, que es una mejora, no, pero bueno. Pero cierto es que tendría que poner la dación en pago con muchos otros países, con muchísimos otros. Es que además la debería. Comunidad Económica Europea está de acuerdo en hacer eso, en la dación en pago. No sé cómo. Es que es curioso cómo en este país nos fijamos mucho en las cosas que vienen de Europa, pero en otras no. ¿No? O sea, perdona, las directivas europeas son las mismas para todos, o se cumplen o no se cumplen, pero todas, no una sí y otra no. Sí, pero algunas se las saltan a la torera y con eso te quedas. Tú que estás hipotecado o hipotecada, tienes que tener siempre mucho cuidadito, porque como te dejes de pagar una, te pasan el cuchillo. Es así. Que somos independientes a Europa. Sí, y tan independientes. Y con noticias como esta, que dices, esto es un abuso a los consumidores, ¿vale? Que te corten, que te pidan la hipoteca entera, tú piensas, es un palo gordísimo. Pero quizás le den palos también a las superempresas, a todas estas macroorganizaciones, ¿no? Te esperas que la ley sea igual para todos y que si tú puedes recibir un palo gordísimo, las grandes empresas también. Pero no es así. En este caso, ojeando la red, veía que le han puesto una multa a Iberdrola. Una multa a Iberdrola. ¿Por qué? Por manipular el precio de la electricidad. ¿Vale? Dice la noticia que la compañía eléctrica cometió una infracción muy grave al maniobrar para que subieran los precios, lo que supuso un impacto de 105 millones de euros en los bolsillos de los consumidores, el tuyo y el mío. La multa ha sido de 25 millones de euros. 25 millones de euros, ¿qué dices? ¡Oh, qué multaca! Esto supone apenas el 1% del beneficio anual de la compañía. El 1%. El beneficio estimado que tuvo Iberdrola por manipular el mercado de la electricidad fue de 21,5 millones. Pero su impacto en los consumidores ha supuesto, como decíamos, 105 millones. Además, cabe recordar que solo el presidente de Iberdrola, llamado Ignacio Sánchez Galán, desde aquí un abrazo, cobra al día 42.000 euros por supuesto en la empresa. Además, durante 2014, año en el que repercutieron las fraudulentas, en palabras de la propia CNMC, las actuaciones de Iberdrola para subir el precio, este hombre, Sánchez Galán, se subió el sueldo un 22,6%, alcanzando un salario anual de 9,1 millones de euros. Es decir, la multa que le han puesto a Iberdrola no llega ni a ser tres veces el salario de este hombre en 3 años. Ni llega. Se han metido al bolsillo un montón de millones, encima nos han quitado a los consumidores 105 millones de euros, que se dicen rápido, 105 millones, pero que sin duda pagarlos cuesta mucho más. Y además, sabiendo que se manipula el precio de la electricidad, que está manipulado. Y aún así, la multa es irrisoria, como decía el titular. ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Te ponen una multa que, vamos, no es ni el 1% de tus beneficios, ni el 1%. Antes nosotros lo comentábamos off the record y decíamos, la multa tendría que ser todo lo que has ganado, devuélvelo, y además la multa. Y además, para mí por lo menos, que eso que has ganado se lo devuelvas a la gente a la que se lo has robado. Porque muchas veces todas estas multas vuelven a la Comisión Europea, no. Dice que las repartirá como sea, pero que nunca te llegan al bolsillo a ti. No, sí. Primero devolver lo que has cobrado de más. Uh-huh. Eso para empezar. Luego pagar todo eso y una multa por lo menos ese importe. Uh-huh. Con lo cual te puedes no garantizar que eso no vuelva a pasar, porque vas a pagar 3 veces más de lo que has cobrado de más. Sí. Aún así hay leyes que ponen los topes de las multas sobre estas cuestiones. Antes era de 30 millones de euros, lo subieron a 60 millones de euros, pero aún así ni siquiera llegan a los topes, ni siquiera. Y mientras tanto, a ti te suben la luz y a callar. Pues sáltate un semáforo, verás tú qué multa te ponen. Exacto. Bueno, eso ya son otras cuestiones, ¿no? Porque el semáforo al final te lo saltas tú, la luz la consumimos todos al final, ¿no? Sí, pero bueno. Yo estoy viendo... El doble rasero, ¿no? Sí, sí. Yo estoy viendo lo que cobra este tío y lo que se ha subido el sueldo, ¿no? Sí. Yo que estaba aquí celebrando que me han subido la pensión, digo... Joder. Te ha dejado mal el cuerpo, este, ¿no? 9 millones de euros al año. Tío, vamos a ver, a mí me da ese uno que hay ahí detrás y yo vivo de maravilla. Hombre, claro, tú y yo y mucha gente, ¿sabes? Pero, ¿de dónde salen esos 9,1 millones que cobra este tío al año? De lo que te sube en la luz, manipulando los precios de la electricidad y sabiéndose, les pone una multa que, para el caso, no es nada, son migajas para Iberdrola. Y la vida sigue y tú sigues pagando la luz carísima. La luz, por no hablar del agua. Por no hablar del agua. Porque esta semana Facua también detectaba diferencias de hasta el 349% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2015. Es decir, ni siquiera, aunque todos llevamos el mismo agua española, ni siquiera la pagamos al mismo precio. Y según en qué comunidad te vayas, te pegan un palazo. Si queréis saber más, meteros en páginas de asociaciones de consumidores. Nosotros miramos muchas veces Adicae, miramos Facua, miramos la OCU, miramos muchísimas y os las contamos aquí en el FluFlus. También compartimos los enlaces. ¿Qué quieres saber más? Investiga por ti mismo y si estás sufriendo un abuso como consumidor o consumidora, no te calles, asóciate y da mal para recuperar lo que es tuyo o lo que te roban. Y esperemos que algún día todo esto se revierta y nos vuelva al bolsillo a los consumidores. Pero bueno, dejamos de ser tan negativos, porque estamos siendo muy negativos, chicos. Muy negativos, ¿sabes? Muy negativos. Demasiado. Demasiado negativos, ¿verdad? Hay que ser más positivos. Demasiado negativos. Por eso, vamos a tener nuestro cachito de buen rollo. Vuelve Pilipón con su chistaco. Y hoy habla precisamente de eso, de gente negativa. De un hombre muy negativo, muy negativo. Además, vuelve como a sus orígenes de chistes cortos. Cortos y malos. Al Lorete, porque viene Pilipón con... Era un hombre tan negativo, tan negativo. Un hombre tan, tan negativo que se desmayó y en vez de volver en sí, volvió en no. ¿Eh? Venga. Hostia. Hasta luego. ¿Cómo te has quedado? En blanco. Siempre negativo, nunca positivo. Nunca positivo. ¿Qué dices? Que a lo mejor lo conocías. A lo mejor te parece un chiste viejo. Pero es que Pilipón, chistes nuevos no se sabe. ¿Nuevos? ¿Nuevos no? No, nuevos no. ¿Nuevos no? A ver, espera que piense un poco, a ver. Pero piensa. No, tengo el del chorizo, que es buenísimo. Joder, que... buenísimo. Ay, perdón. El mío es el del chorizo, que no me deja contar. El chorizo que pica. Déjame contarlo. No lo cuentas, Pilipón. No cuentas el del chorizo. Y sí, voy a tener que echar 1 euro al bote del FluFlus por haber dicho un taco. Increíble. Yo con lo bien hablado que soy, de normal. ¿Qué os ha parecido? ¿Buen chiste? Sí, está... ¿Sí? Está mejorcico, ¿eh? ¿Tenéis alguno para mejorarlo? Sí, ya se ha puesto la musiquita del 1, 2, 3, ¿eh? Me la bajaré. Para ti, me la bajaré para pues ti. Pues ya que pones esta música, ¿sabes que van a hacer nuevos 6 nuevos capítulos? De Expediente X, ¿sí? Con Milde y Skullish. ¿Eh? ¿6 nuevos capítulos? ¿En serio? Lo comentó José, que además nos ha enviado vía Facebook una noticia que después diremos. Ah, vale. Porque seguro que está al otro lado del pues, hilo radiofónico. Pues hola, a ver, yo sí, a ver si vienes a tocarte las narices aquí. A ver si viene el colaborador que nos falta. José, te echamos de menos. Y para demostrarlo... Le vamos a poner una cancioncita, si os parece. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí. Le ponemos una cancioncita dedicada para Josi, bueno, y para todos los que escucháis FluFlus. Y después seguiremos con nuestros amigos de Zarpa, que nos traerán otro perrete y muchas cosas más. Así que no te despegues de tu emisora favorita. Dame un FluS. Pon un guión en medio y añade otro FluS. Aquí estamos, el FluS FluS. ¡FluS FluS! ¡FluS FluS! Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Plus Plus con Gildiman. Regresamos en el Ecuador del Flus Flus, que llevamos una horita de las dos que estamos acompañándote todas las semanas. Y como siempre, es nuestro prime time. ¿Y qué hacemos en el prime time? Recibimos siempre a nuestros amigos y amigas de Zarpa, ya sabéis. Esta gente que se dedica a recoger los perretes que se encuentran por ahí abandonados, que han sido maltratados, que hay gente que se los ha olvidado en guarderías, que los ha dejado por ahí. Se encargan de recogerlos, de darles un hogar y de intentar buscarles un hogar permanente. Primero los tienen en su guardería, tú los puedes acoger o adoptar o ir a pasearlos y les intentan buscar un hogar, claro que sí, para que tengan una vida mejor. Esta semanita, mi amiga Elena de Zarpa, desde aquí un abrazo, nos va a presentar a uno de sus perros más grandes, porque dice que es bastante grandote. Se llama Ciro, nosotros vamos a ver la foto aquí en el estudio. Os dejo el audio para que lo conozcáis y si queréis saber más, entráis en su página o en la del Flus Flus. Escuchamos lo que nos dice Elena y después más, ya verás. Hoy desde Zarpa os queremos presentar a Ciro. Ciro es un precioso perro de color negro tamaño mediano, cruce de labrador retriever. Tiene 8 años y medio. La historia de Ciro es un poco triste. Fue abandonado en una guardería privada. Su dueño dejó de pagarla y ya no apareció nunca más a por él. Al principio, la dueña de la guardería le daba de comer, pero el perro necesitaba salir, mimos. Bueno, finalmente Zarpa se hizo cargo de él y es un zarposo desde hace más de 3 años. Al principio era un poco dominante con otros perros machos sobre todo, aunque ha ido mejorando ya que hemos ido trabajando con él intentando corregir todas estas pequeñas cosas. Sí que tiene otro pequeño detalle Ciro y es que necesita licencia PPP. No porque sea potencialmente peligroso, ni muchísimo menos, pero es por sus antecedentes, ya que mordió a su anterior dueño. No conocemos las circunstancias, aunque sí que conocemos a Ciro y nos podemos imaginar en qué circunstancias le atacó, porque es un amor de perro y es súper cariñoso y tranquilo. De hecho, lo pasea en niños sin ningún problema. Si queréis conocer a Ciro, no tenéis más que entrar a la www.zarpa.org y conocer allí un poco más su historia y ver sus fotos. Un saludo para todos. Hasta la próxima. Qué grandes nuestros amigos y amigas de Zarpa. Desde aquí un aplauso siempre por la labor que realizan y que la sigan haciendo. ¿Habéis visto la foto? Nosotros aquí la estamos viendo en el estudio, chicos. Pues sí, cruce de, como ha dicho ella, de retriever, ¿no? Negro. Negro azabache, como los caballos estos, sí, ¿no? Sí, buenos, sí. ¿Sabes? La verdad es que tiene pinta de majo. Sí, sí. No, yo es que quería comentar algo. Yo es que considero que no hay perro peligroso. Es que el peligroso es el dueño. Suele pasar. Sí, suele pasar. El perro imita al dueño, a quien le cuida. Entonces... Sí, por eso nos decía Elena que tiene que tener licencia porque mordió a su anterior dueño, pero que se pueden imaginar en qué circunstancias, ya que ellos lo tienen ahora mismo. Lo podéis ir a pasear cualquier fin de semana con la gente de Zarpa, meteros en su perfil de Facebook, en cualquiera de los muchos que tienen, y contactar con ellos si queréis saber dónde tenéis que ir, a qué horas lo hacen, o si queréis conocerlo más, sin ningún problema. Os acercáis, lo conocéis y ya veréis que seguro que es un amor de perro, como dice nuestra amiga Elena, que cada semanita, ya lo veis, nos presenta siempre a uno de sus coleguitas, claro que sí. Desde aquí nos alegramos muchísimo y que sigan trabajando la gente de Zarpa, claro que sí. Y dicho esto, llega el momento de cambiar de tercio, porque ya hemos conocido al perrete y hoy tenemos que conocer a otros personajes, porque, como ya os dije, se acabaron las llamas con sombrero, tíos. Se acabaron, amigos y amigas del Flus Flus. Sé que os molaban, pero se han acabado. Se han acabado. El otro día, Isaac y yo estuvimos en mi casa viendo los capítulos que restaban, ¿verdad? Sí, de las llamas sí. con sombrero. Y ya viste que se les iba muchísimo la cabeza. Demasiado. Ya era demasiado. Demasiado. Las hemos tenido que cortar. Pero yo he seguido investigando. Y he encontrado... Sí, y he encontrado cosas mucho peores. En la infinidad de la internet. En el multiverso. En el multiverso inacabable, que es el internet que conocemos. Hay muchas otras cosas muy raras. Y esta semana... Os he traído una que a mí por lo menos me hizo gracia. Es una escena marítima entre dos pescados. En este caso, entre una ballena y un pez de colores que se encuentran en el fondo del mar. ¿Qué pasará cuando se encuentren? lo vamos a escuchar ahora mismo. Esto se llama La ballena deprimida. Oye, ballena, ¿qué te pasa? Bueno, algo mal y hay cosas que me molestan. Oh, lamento oír eso. ¿Ya trataste nadar por ahí? Sí, ya traté nadar por ahí. ¿Ya trataste comiendo algo de plancton? Sí, ya traté comiendo plancton. Bueno, tal vez te sientas mejor luego de eso, ¿eh? Sí, pero algo dentro de mí aún me está molestando. ¿Y sabes qué es? Pues, ¿qué es? ¡Esto es un asalto! ¡Dame todo tu dinero! ¡Ah, eso no me lo esperaba! ¡Que me des tu dinero, carajo! No entiendo qué está pasando. Estoy molesto y esas son las reglas. ¡Ey! Tal vez esto pueda funcionar con otras ballenas. Muy bien, no quiero problemas. ¿Que no quieres problemas? Soy una ballena. ¿Y sabes qué hacen con las ballenas? La gente usa las ballenas para sus estúpidas comparaciones. ¡Eso hacen con las ballenas! Bien, pero hay algo que debo decirte. Soy un policía encubierto. ¡Esto es un arresto! ¡Ay, no! ¡Maldita sea! ¿Cómo quieres que sea este juego? ¿De la forma fácil o de la forma difícil? He ido a la cárcel. ¿Sabes qué le hacen a las ballenas ahí? Nada, las ballenas dominan el lugar, pero se roban sus riñones. Tal vez podamos arreglar eso ahora, sin registrarlo. Puede ser ahora mismo, tengo boletos para la ópera de mañana. Solo dame un porcentaje de todo lo que robes y fingiremos que esto nunca ha pasado. Eso estaría bien, de no ser porque no soy un ladrón, soy un agente infiltrado que investiga corrupción policial. Ah, ¿sí? Pues yo tengo una sorpresa para ti. No soy policía, vendo carne de pollo. Ah, bueno, tengo hambre. Dame una con salsa. No soy policía, vendo carne de pollo, sí. No me digas que no está guay. Está muy logrado, está muy logrado. La escena es mejor si la ves, obviamente. Sí. No es lo mismo contarlo que verlo. ¿Qué lo quieres ver? ¿Cómo interactúa esta ballena y este pez de colores? ¿Dónde te tienes que meter, Isaac? En el Flus Flus. Claro que sí, en nuestra página del Flus Flus, que siempre está ahí calentita, metiendo enlaces y todas las tontadas que ponemos en la radio. Todo esto siempre concentrado en nuestra página de Facebook. Este me hizo gracia. Y para los siguientes días tenemos más locuras. Además, tenemos un par de cancioncitas muy buenas que yo creo que os gustarán. Pero ahí lo dejo, no os digo nada más. Pero seguimos rastreando la red. Que vosotros encontráis algo por la red y nos lo queréis mandar, adelante. Cógete, métete en nuestra página de Facebook del Flus Flus, mándanoslo por mail, por WhatsApp no, pero por Twitter también. Nos lo mandas y nosotros lo pincharemos en la radio. Como los muñecos radioactivos, que hoy los vamos a dejar descansar, pero la próxima semana tendremos otra vez muñecos radioactivos. ¿Qué os parece, sí? Sí, bien. ¿Y qué me das de premio? ¿Roscón? Pues igual te doy un poquito de roscón, que dentro de poco viene San Valero Rosconero. Pero bueno, ahí estaba la ballena deprimida, que nos lleva hasta otros asuntos. Porque no sé si estas semanas, amigos y amigas, usuarios de WhatsApp, os ha llegado un mensaje que os ha puesto: WhatsApp es gratis para siempre. Gracias por estar con nosotros. Sí, sí. Gracias por tu fidelidad. Eso es lo que me han dicho, me han contado, he oído por ahí. Ah, ¿por qué? Hombre, ¿tú tienes WhatsApp? Sí, tengo WhatsApp, claro. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué esconderá el WhatsApp? Pues sí. Esconde. ¿Verdad sí que es? Sí, sí. Es decir, antes... Hasta ahora, WhatsApp te cobraba unos 80, 90 céntimos, ¿no? Al año por usar el servicio. Y de repente estas semanas han empezado a mandar mensajes de que va a ser gratis para siempre. ¿Por qué? Porque Facebook ha comprado WhatsApp. Esta es la razón. Facebook ha comprado WhatsApp. Se maneja más información por el WhatsApp que por Facebook, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué pasa con toda esa información? Que antes estaba en el limbo del servidor de WhatsApp, que se supone que no lo usaba nadie para nada. No, nadie iba a mirar eso, nadie. Nadie. Pero, según leía esta semana en la red, ahora sí que WhatsApp compartirá tu información de uso con Facebook. Todo unido, metido. Pero, todo, claro. Todo. ¿Y quién más? Después sí, sí. De Facebook. Pues sí, WhatsApp se ha vuelto gratis y ya tiene todo listo para compartir información de tu cuenta de WhatsApp con Facebook y, según ellos, mejorar la experiencia de los usuarios en la red social. ¡Qué bonito es todo! Según destapan unas imágenes filtradas en un hilo de Reddit, que es lo que seguí yo. ¿Qué pasa? Que hay alguien que no se ha fiado de todo esto. ¿Qué ha dicho aquí? ¿Qué está pasando? Ha sido un desarrollador español, se llama Javier Santos, y ha sido quien ha descubierto unos menús ocultos en la última versión de WhatsApp, de esta aplicación, que dan acceso a unas nuevas opciones de seguridad. La buena noticia es que entre ellas está la de habilitar o deshabilitar el envío de datos a Facebook, además de las habituales opciones de privacidad de WhatsApp y las opciones de pago. Dice este chico, Javier Santos, que existe un comando en el sistema Android que te permite forzar, mostrar en pantalla cualquier actividad oculta de las aplicaciones. Según lo dijo en la cadena SER, si conoces o imaginas de antemano cuáles son estas pantallas, podemos mostrarlas. Los creadores de esta aplicación, de hecho, justificaban el pago simbólico de 80 céntimos de euro, los creadores de WhatsApp, con el objetivo de no mostrar anuncios ni recopilar datos personales de los usuarios. Eso es lo que decían. WhatsApp, decían, es un producto, es nuestro producto y nuestra pasión. Tus datos personales ni nos importan, decían. Una afirmación que puede tener los días contados si Facebook obliga a compartir los datos de uso a cambio de no pagar por esta suscripción. Es decir, tú no pagas WhatsApp. Esto es muy bonito, pero lo que hables lo comparto cuando me da a mí la gana. Y toda tu información se queda registrada en mis servidores y veremos lo que hago con ella. Se queda para siempre. Se queda para siempre, forever and ever. Recordemos, lo que pongas en internet, forever and ever and ever. En internet nada es gratis. En internet nada es gratis. Todo tiene su precio. En ni este caso, tu privacidad. Ni sistemas operativos. Exacto. Nada es gratis. Nada de nada. Pero es que sorprendía, ¿no? Cuando te mandan ese mensaje de WhatsApp que dices, oh, gratis para toda la vida. Sí, sí. Qué bonito. Sí, a mí me lo contaron y dije, pensé lo mismo. Digo, uy, qué mal huele esto. Algo hay detrás, ¿verdad? Sí, sí, algo hay detrás. Algo detrás. Se oculta. Pues ya sabes lo que se oculta. Ya a partir sé, de ya. Ahora, se comparten. Tú, Carlos, como no tienes WhatsApp, no. Te da igual. Pero puede, como sí que tienes Facebook, sí. Manden tu información por WhatsApp. Vale. Podría ser. Vale. Ahora igual nos puedes mandar WhatsApp. Igual. Y anda, se nos agregarán se te agregarán a nosotros. Todas nuestras fechorías las sabrán. Estás exacto. Tú compartiendo con nosotros. O todos nuestros memes. Uy, de Julio uy. Iglesias. De la negra del WhatsApp. Que ahora está de moda la negra del WhatsApp. No sé si la habéis visto. No, no, tío. ¿No la has visto? No la he visto, no. Luego te la enseño. Pero hay un montón de cosas por WhatsApp, ya lo sabéis. Y a partir yo de ahora. No, yo no. Pues Facebook la va a compartir. Claro que sí. Informaciones que se comparten por la red de redes. Muchísimas informaciones buenas, malas, regulares y mucho peores. Sin embargo, hay una información que se comparte por internet que a nosotros nos vuelve locos. Sí, ¿verdad? Es algo como muy nuestro, ¿no? Diríamos. Nuestra amiga, ay. Nuestra heroína, ya sabéis, esa defensora del aragonés, con su canal de YouTube, que está ahí, para hacerle ese hueco y para que todo el mundo sepa que en Aragón se habla otras cosas, aparte de castellano y catalán. A ver cuándo viene. A ver cuándo viene. ¿Vendrá a Escuchetes algún día? Ay. Últimamente, sé que ha estado en Londres. He estado vigilando su Facebook y sé que ha estado en Londres. Alcahuete. No sé si habrá grabado algo de Escuchetes en Londres. Hoy puede que al salir del programa le vayamos a preguntar. Puede ser. Pero hasta que lo hagamos, volvemos a tener nuestro huequito para Silvia Cebolla y Edu. A Escuchetes sigue nuestro corazón. Y muchos y muchas amigos y amigas diréis, ¿y dónde puedo yo encontrar a Escuchetes? Guindimán, no sé dónde está. Pues hoy te lo explica, porque Escuchetes, además de tener un canal de YouTube, también imparte clases de aragonés. También lo imparte. Y hoy nos lo viene a contar. Llega Escuchetes. Abrí las orejas porque es irrepetible. Nin, nin, nin. Qué sintonía bonita. Nin, nin, nin, nin. Me enamoré. ¡Ay! Hola, hola, buen día. ¿Eh? Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragones. Y esta vegada os queremos charlar sobre los cursos de aragonés. Para las personas que vivís en Zaragoza, tened varias posibilidades de puestos para aprender aragonés. A primera, lleno hará, que lle a Escuela de Aragonés, que tiene cursos de primer y segundo grado. Y a segunda, lle los cursos que fa o sindicato universitario Seira, que los fa en la universidad en la casa de estudios. Yo de estañada, como en zaguerías, haré los cursos de 7 a 9 en Seira, en la casa de estudios. Así es que espero que estañada siga vuestra añada en la que te os decida a aprender aragonés. También os quería decir que, como siempre, rematamos con una frase feita. Y esta vegada, pues, de una frase que en castellano se va a servir y en aragonés también tiene, si decísenos a suya traducción o a suya traducción, que es ubrir os huellos como una caparra. yo cuento que ya sabes lo que lleno. Pues eso, que tengas buena semana, que lo pases muy todo bien y que vaya bueno. Besos, au. Au, que vaya bueno. Venga, venga, cantamos. Me enamoré. Qué grande, Silvia. Ya habéis oído. Abrir os huellos como una caparra. ¿Qué significa, Isaac? Abrir os huellos como una caparra. No lo sabes. No charras aragonés. No. ¿No? He de apuntarme a alguna clase, pues. Pues ya sabes que Silvia da las clases en el Sindicato de Estudiantes en Seira. ¿Eh? Ahí la podéis encontrar. ¿Cómo sabes tú aragonés? Hombre, yo desde que veo Escuchetes, vamos, estoy subiendo en conocimientos, increíble. Además, ya os ha dicho que en Nogará, aquí en Zaragoza, también hacen cursos de primer y segundo RAN, que dicen ellos, primer y segundo grado. Y además, este fin de semana cumplieron 25 años ya Nogará, aquí en Zaragoza. Les damos los aplausos, porque además estuve en esta celebración de los 25 años con un conciertazo, sí, conciertaco de los Drunken Cowboys. Y además, presentaron una nueva cerveza, la gente de Ordio Minero, en conmemoración de estos 25 años. La cerveza Religada, está muy buena. Ah, no os habéis enterado, ¿eh? Pues yo sí, y me bebí tres. ¡Ah, amigo! Ya lo veis, que el aragonés se mueve mucho en Zaragoza City y Escuchetes lo esparce por todo el mundo. ¿Mm? Con frases, con sus cosicas, ¿eh? Y con sus recetas. Ya sabéis, si queréis que aprender buenas recetas vegetarianas o veganas, suscribiros a Escuchetes, que hace días que está intentando conseguir los 1000 suscriptores. No sé cuántos lleva ahora mismo, no lo he mirado, pero yo creo que está cerca. Así que animaros y suscribiros a Escuchetes, porque merece la pena. Y podréis ver a Silvia y os dirá, pues, lo que ella sabe decir. Pues que vaya bueno, ¿no? Como suele decir ella, ¿no? Que vaya bueno. Que vaya bueno. Que lo pases bien y que vaya bueno. A VC y que vaya bueno. Claro, que vaya bueno siempre, Silvia, siempre. Pues ahí estaba Silvia Cebolla y con ella acabamos este bloque. Después llega la conspi, pero será dentro de un momentito, porque nos vamos con otro pedazo de temón de los 80. Así que no te despegues del Flus Flus, que nos queda mucho más. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Gindyman. Crean, veo psíquico pesado de un. ojos viven aquí, en el lugar más alto de mi ciudad. Se nutren de imágenes y de rele. Yo quisiera estar ahí más. No tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, no, no, no, no tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, no, no, no, no tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, no, no, no, no tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, no, no, no. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Llega el momento del Flus Flus en el que nos ponemos a rebuscar las informaciones más raras que llegan por la red. Más conspi. Ha llegado la conspi. Sí, estáis nerviosos, ¿eh? Mucho. Estáis nerviosos, ¿eh? Pues no es para menos, porque esta semana tenemos noticias muy impactantes, ¿eh? Pero mucho, mucho. Os digo la primera. Os va a dejar el culo torcido. Dila, dila. Tú mismo. La vacuna contra la caries existe desde hace 500 años. Te has quedado muerto, ¿eh? La vacuna. La vacuna contra la caries, pavo. Hoy venía Carlitos al estudio diciéndonos que se había arreglado un par de piños, ¿no? Y los que me quedan. Y los que te quedan. Pero has tenido que sufrir lo que es ir al dentista, el taladro, que te rasquen, que te pongan la anestesia, que te hagan mal, ¿no? Que me saquen las pelas. Exacto, y encima, pues eso, de media 40, 50 euros, 60, no te los quita nadie. Puedes hacer un empaste. Pues todo esto es una farsa. Es una farsa, porque la vacuna contra la caries existe desde hace 500 años. Yo cuando vi este titular me quedaba alucinado. No puede ser, no puede ser. Vacuna contra la caries. Todo me llevaba hasta un odontólogo. O sea, no os penséis que lo digo yo o lo ha dicho mi vecina. No, no, lo ha dicho un odontólogo. El odontólogo argentino Eduardo Lanata, que hace unos días estuvo dando una conferencia y lo explicaba. La vacuna contra la caries existe desde hace 500 años y se llama cepillo de dientes. Nada que decir. Tremendo, tremendo. Me encanta cómo crean expectación las páginas conspi, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando vi la vacuna de la caries, digo, no puede ser, no puede ser. Y sale este tío con toda su cara diciendo, hombre, cepíllate los dientes, asqueroso, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Y te has quedado tan ancho, ¿sabes? Pero, ¿hace 500 años existían los cepillos de dientes? Entiendo que sí. Claro, ¿sabes que hay algunas culturas que se limpian con ramitas? Sí, machacan la ramita por un tallo y se frotan los dientes. Lo de machacarse la ramita es otra cosa. No, vale. O sea, cortan una rama, la cortan y luego escachan la parte que han cortado de la rama para usarla como cepillo de dientes. Yo tengo un amigo que hace ya unos meses nos juntamos en... Nos fuimos de fin de semana, ¿no? Con las parejas, tal. Y le habían regalado una de estas ramitas para limpiarte los dientes. Es una especie de tronquito, ¿no? Entonces tú lo muerdes, ¿no? Como que lo deshilachas un poquito. Como el regaliz de palo. Exacto, un poco como el regaliz de palo. Y con eso te limpia los dientes. dijo que iba medio bien. No he hablado con él hace días, no sé si seguirá funcionando. Pero ahí están. Pero te llega bien a todos los rincones de tu dentadura. Le voy a tener que preguntar y que me lo mande en un audio de WhatsApp o algo para que nos lo cuente a todos y todas. Porque además yo sé que hace años hicieron experimentos que te crecían los dientes o algo así. ¿Ah, sí? Sí, sí, hubo por ahí unos, no sé si fue franceses, ingleses, que hicieron... Lo probaron, ¿no? Lo probaron y dio resultado, pero claro, eso se quedó ahí... En el aire, ¿no? Escondido. Ahí se ha quedado. Nadie lo ha vuelto a investigar, ¿no? No sé, no, no me he vuelto a mirar nada más. ¿Por qué será que no lo vuelve a investigar nadie? La vacuna contra la caries, ahí os lo dejo. ¿Qué pasa? ¿Que te has sabido a poco? Como conspi dices... Mal. Como conspi dices mal, ¿no? Mal. Vale. Pues no te preocupes que te traigo una que sí que te va a dejar el culo torcido. ¿Habéis oído alguna vez hablar de el ruido llamado The Hum? Las trompetas del cielo se llaman también. Os suena a chino, ¿no? A mí no. Yo creo que me va un poco esto, pero el ruido así no. No he llegado a leer exactamente todo. Podía ser. Que sepáis que este ruido llamado The Hum o las trompetas del cielo son unos extraños sonidos que suelen pillarte por sorpresa a quienes tienen la suerte de escucharlos, y además se caracterizan porque no provienen de ningún lugar en especial, como si el sonido envolviera todo a quienes lo escuchan y viene de todos sitios al mismo tiempo. De esto yo tengo noticias hace ya años, pero esta vez en Holanda se ha vuelto a escuchar estas semanas. Tú estás diciendo, ¿y cómo suena esto, Guindilla? ¿Cómo suena esto, Guindimán? Por favor, dímelo. ¿Me lo vas a poner? Por supuestísimo. Esto es lo que se ha escuchado en Holanda esta semana. Nadie sabe de dónde viene. Oye, es que es como un crujir de hierros. Esto está grabado en plena calle. Nadie sabe de dónde sale. Parece como un barco atracando, sí, quizás, sí, ¿no? Sí, una ballena. Pero nadie sabe de dónde sale. Nadie sabe de dónde salen estos ruidos, pero ahí están. Hay gente que dice que pueden ser el metro cuando pasa por debajo de la ciudad, pero se ha descartado. Desde luego es un ruido raro y que acojona. Que acojona. Imagínate, y ahí están. Imagínate en medio de una montaña, escalando por ahí, escuchas esto. Exacto, o volviendo a tu casa después de estar por ahí de cañas. O sea, ¿qué? ¿De dónde sale? ¿Viene a por ti? ¿Qué hace ese sonido? ¿Nos avisa del algo? Está ahí. ¿Qué pasa? Que esto ocurrió en Holanda. Pero es que el mismo día, que esto fue el 3 de enero de este año, una onda sónica de similares características se escuchó en Casablanca, Marruecos. Y también tenemos aquí el vídeo, para que lo oigáis. Es una onda rara. ¿De dónde sale? Nadie lo sabe. No sabemos de dónde salen, pero envuelven todo. Parece que no vienen de ningún sitio, pero vienen de todos lados. Así que la gente sigue buscándolo y sigue investigándolo, pero nadie sabe dónde viene. Estoy aquí. ¿Está aquí o no? Y no sabéis de dónde. ¿Qué es? ¿Es un ovni aparcando? Podría ser, porque suena a hierro. A ver, podría ser. ¿Es el aviso de un ataque? ¿Es un algo del gobierno que sobrevuela por ahí? ¿Un nuevo caza? ¿Un experimento fallido? ¿Qué es? ¿Qué es? Carlito, ¿a ti a qué te suena? Tú que tienes tantos años. A hierro. A hierro, ¿no? Suena a hierro. Pero la procesión de Semana Santa. Sí. Pero nadie sabe de dónde sale. Pero se reproducen en muchos lugares del planeta. Ha sido escuchado en Alemania, ahora en Holanda, en Casablanca, Marruecos. No, en Casablanca, Zaragoza. Y en muchos otros sitios. Esto es muy curioso, porque Además, en el 2016 estuve mirando y se van a empezar a hacer muchos experimentos y muchas investigaciones y cosas así, o sea... ¿Mm? Sí, sí, hay muchas vetas por ahí abiertas que estuve mirando y... Por lo que te digo, nadie sabe de dónde sale, pero ahí está, The Hum. ¿Se encontrará algún día? Yo lo que creo es que hay mucho cachondo por ahí, ¿no? ¿Cómo mucho cachondo? ¿Qué quieres decir, que no son reales? No sé. Yo que, como soy zaragozano, a mí hasta que no lo vea, pues no me lo creo. Eres escéptico, ¿no? Totalmente. ¿Con esto? Como algún día te pille por la calle el sonido, yo todavía te vas a cagar por la pata. Yo todavía no me creo pasar la independencia de Zaragoza. Bueno, pues diciéndome eso ya no hay más que hablar, ¿sabes? Bueno, que sí. Claro. Pues te voy a traer otra noticia conspi de esta semana, que igual te gusta más. Porque parece que se ha encontrado por fin el arca de Noé. ¡Ojo! ¡Ojo! El arca de Noé, como todo buen cristiano, como nosotros que estamos aquí sabemos, encalló en el monte Ararat hace 5.000 años. Y ahora los científicos siguen buscando, porque hay jeroglíficos y pinturas y escrituras que dicen que esto existió de verdad. Por eso llevan siempre buscándolo años y años y años, porque sería el documento, sería el hallazgo que demostraría que todo lo que se narra en la Biblia es verdad. Porque claro, encuentras el arca de Noé, ya no hay más que decir. No hay más que decir. Aquí está. No me lo he inventado, no el diluvio, no... No, no me lo he inventado. Esto está aquí. Pues según publicaciones conspis que he podido mirar recientemente, el arca de Noé ya ha sido encontrada. Además, hay vídeo, ¿eh? Hay vídeo para confirmar que el arca de Noé y el diluvio fueron muy ciertos. Dice la página que también se demuestra con este hallazgo que Noé no construyó el arca con sus manos, sino que la mandó construir, e incluso se puede observar que más que un barco, era un submarino de la época. De madera, pero submarino. Dice esta página que las autoridades turcas hace más de 12 años que prohíben visitar el monte Ararat, con lo que se hace todo mucho más creíble, dice la página. ¿Por qué se iba a tomar un país tantas molestias para no dejar visitar ese monte si no estuviera ahí el arca? El vídeo os lo compartiremos en nuestra página del Flux Flux y vosotros tomaréis vuestras propias decisiones. A mí no me cuadra, pero parece que hay gente que sí. ¿Será verdad? ¿No? ¿Tú qué crees, Isaac? ¿La han encontrado de verdad? Hombre, decir que lo han encontrado, la pinta tiene, toda la pinta que tiene. ¿Sí? Además, cuando has dicho hace 12 años, pues igual no 12 años, pero 5 o 6 vi la noticia así de esto. Y hace 12 años decían, había gente que estaban buscándolo, pues existirá. Además, una revista muy antigua del más allá o algo así. Creo recordar que decían algo de que se podía haber encontrado el barco, pero... O sea, que no viene de ahora, ¿no? No, de 12 años así, seguro. ¿Cuántas veces han encontrado el arca de Noé ya? Te lo recuerdan. Por lo menos 4. Pero deja mucho que pensar, ¿eh? Como el arca de la Alianza. Por lo menos otras 4 veces. Pero eso ya está embalado, eso ya está ahí embalado. Eso ya está embalado y guardado y ya certificado. Ya tenía flejes y sí, todo. Sí, o sea, sí, eso ya está guardado. El arca de Noé es muy grande, no sí. Se lo puede llevar así como así. No. Parece que la han encontrado, no lo sé. Creo, bueno, estoy casi seguro, que dentro de otro par de años o 3, o quizá dentro de otro par de meses, volverá a salir la noticia como que han vuelto a encontrar el arca de Noé. Pero ha vuelto a aparecer. Ha vuelto a... Estaba... Donde dicen estos que estaban, no. 10 metros más allá. Casi seguro. Pero ahí está. El mundo conspi, que siempre investigamos en el Flux Flux, y que os animamos, amigos y amigas, a que os unáis a este mundo conspi. Si tenéis noticias conspis, por favor, mandárnoslas. Y nosotros les daremos un huequecito aquí en el Flux Flux. Con ese aura conspi, nos vamos al penúltimo tema, temón, de hoy, y después seguimos con más. Escucha tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Flus, flus, flus, flus, flus, flus. Con Kindyman.

Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindyman. ¡Qué prende! ¡Tintarela! Venga, que volvemos ya en el Flux Flux, ya de juerga en el estudio con Isaac y con Carl. Repasando ya lo último que nos queda, porque estamos en la recta final y ellos están trasteando con una cámara de vídeo, porque hoy el Flux Flux lo estáis grabando, ¿no? Sí, cachos. A cachitos, ¿no? No da mucho la batería. Bueno, veremos algunos cachos que compartiremos en nuestra página de Facebook cuando tú los compartas, ¿eh? Y los veremos y así nos podréis ver haciendo el programa mientras os saludamos desde el estudio con ya la recta final, que nos queda un chistaco, el WhatsApp de la semana y una noticia que nos ha mandado nuestro compañero Josi desde el Facebook, que me la ha mandado a mí en un mensaje privado. Me ha mandado una noticia que la verdad es que es buena. Cuenta que un ladrón en Alemania tenía... Bueno, no, en Alemania no, en Australia, perdón, se disponía a robar combustible en un pequeño pueblo. ¿Qué pasa? Que los autobuses, hay algunos que tienen dos depósitos. Uno para la gasolina y otro para el váter. ¿Vale? ¿Qué pasa? Este amigo mangante... Se fue con su manguera a hacer el robo del te chupo la gasolina, pero se equivocó de depósito. Y chupó del váter. Entonces, ¿qué pasa? Él, encima lo encalomó la policía, pero claro, chupa de la manguera con todas sus fuerzas. Y dice, sabe un poco amargo raro, ¿sabes? Eso quiere decir que chupó mucha gasolina también. Sí. Para saber la diferencia. Muchísima. Ay, dice el titular que la policía aún se sigue riendo del compadre porque, claro, encima lo encaloman, se lo llevan al calabozo y se pasó ahí pues todo el día con el sabor a mierdas que usan en la boca, ¿sabes lo que te digo? Ya, es lo que hay. Si es que no se puede robar sin saber, claro, es lo que hay. Informaciones que nos manda nuestro compañero Josi, que lo echamos de menos aquí en la mesa, pero que sigue vivo a través de nuestro Facebook. Como todos y todas, podéis enviarnos también vuestras noticias o vuestros WhatsApps de la semana. Porque ya sabéis que nos mandan un montón de cosas por el WhatsApp y muchas divertidas, otras no. Tetas, culos, tontadas, memes, tal. A mí esta semana me han mandado uno que a mí me ha hecho mucha gracia, porque es uno de estos WhatsApps que me gusta a mí, que además son súper largos y que a ti te lo he mandado, Isaac, porque está en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos en común, que es un WhatsApp de chistes cortos, de chistes muy cortitos. ¿Y qué pasa? Que no los podía... No me ha dado tiempo a grabarlos antes, ¿no? Ni a que no me los radie nadie con una super voz. Entonces tengo aquí unos cuantos. Te has dejado unos cuantos. Me voy a animar a contaros algunos. Porque a mí estos chistes así cortos me hacen como mucha gracia. ¿Sabes? Sí, no, son bastante buenos. Me los he leído. Me ha costado lo mío. Te ha costado lo tuyo, ¿no? Te cuesta leer, ¿no? No, los he visto de muy... Parrafada muy larga, móvil pequeño. Sí. Lo que tiene estas tecnologías antiguas. Exacto, sí. Es que tú tienes un móvil paratero. Pero bueno, os cuento unos cuantos. ¿Y lo que os parecen? Venga, pues. Venga, me voy a poner la sintonía al WhatsApp yo. No sé, estás sin WhatsApp. El primero dice: papá, papá, Pepito se ha metido en la piscina. ¿Me puedo meter con él? Dice el padre: claro. Dice el niño: Pepito, gilipollas, anormal. Lo que hay. Sí, sí, lo has dicho, ¿eh? Lo has dicho. Sí, sí. He dicho taco, pero como es leído no pasa nada. Otro que dice: capitán, dime soldado, objetivo a las 6, merendar. Es bueno, ¿no? Sí. Ese no ha molado. Ese está bastante bien. El de los tacos me ha gustado más, ¿eh? Dice: quiero ir a ver la NBA. Dice: ¿a Gasol? Dice: sí, o llueva. Da igual, la NBA. Ese no mola. Sí, ese está bien, está bien. Dice, está pasable. Este es difícil de coger. Dice: ¿ha cometido usted un crimen matemático? Dice: pues lo asumo. Y le dice el otro: pues lo arresto. Tiene ahí su Su intríngulo. Sí. Dice: veo en su currículum que ha puesto usted que es distraído. Y dice: ¿quién? Está bien, está bien. acusado, hable ahora o calle para siempre. Elijo calle. Calle para siempre. Siempre en la calle. Sí, sí. Al lado de un bar. Dice, un español entra en una farmacia de Londres y pregunta, ¿hay ampollas? Y le dice el dependiente de la farmacia, welcome Mr. Pollas, can I help you? Ese es el que no entendí. Venga, otro más y paro ya, porque vamos. Dice, es que es muy malo. Dice, bueno, cariño, entonces, ¿tú y yo qué somos? Y dice el otro, pronombres, cariño, pronombres. Hasta luego. Adiós. No cuento más. ¿No cuentas más? No cuento más. A la venga, el de chorizo. El de chorizo no. Es que yo no lo cuento tan bien como Pilipón. No lo cuento tan bien. Pero que sepáis que los chistes de Pilipón también se me están acabando. Y algún día va a tener que contar el de chorizo, ¿eh? Pero eso puede que sea dentro de unos días, ¿vale? ¿Aún nos pondremos nosotros a contar chistes esta vez? Si quieres. Y a ti, amigo o amiga, que escuchas el Flus Flus, ¿que nos quieres contar un chiste? Mándanoslo. Claro que sí. A nuestra página del Flus Flus, que ya sabes que por mensaje también puedes mandar audios. Y así te podemos escuchar, ¿sí o no? Sí. Como por ejemplo, aún tenemos grabados chistes de nuestras voces de las cuñas. En este caso, antes hemos escuchado a Pilipón y ahora tenemos a Juan, que nos va a contar un chiste de vascos. Los chistes de vascos a mí me molan. Y además, creo que vamos a tener que retar a algún vasco a que nos cuente chistes de maños, para que no nos digan que nos estamos pasando con los vascos, ¿vale? Por si acaso. Pero hoy tenemos a nuestro amigo Juan, que ya veréis qué chistaco. Yo me lo sabía, pero me sigue haciendo gracia cada vez que lo escucho. Viene Juan, mira. Están dos vascos paseando y le dicen uno al otro, mira, Pachi, una piedra preciosa. Y dice, pero si es un ladrillo. Y dice, sí, pero a mí me encanta. Está genial. Está genial o no. Pero a mí me encanta la hostia, me encanta. Es un ladrillo, me da igual, me encanta. Míralo, con los dos agujericos y todo. Es muy bueno, Juan, también contando chistes. Yo próximamente lo tendremos imitando a un genio, que también lo hace muy bien. Pero eso, amigos y amigas, ¿qué queréis mandar un chiste? Nos lo mandáis a la página del Flus Flus, a nuestro mail, por Twitter. Nos lo podéis mandar donde queráis, pero mandárnoslo. Claro que sí. Así hacemos todos, entre todos haremos el Flus Flus, claro. Y dicho esto, chicos, nos queda muy poquito ya, ¿eh? Nos queda como mucho una noticia más y un temón. Y hoy vamos a cerrar con una noticia que tiene que ver con esta emisora que escuchas. Porque además, en nuestro Twitter, lo acabamos de anunciar, estas semanas vamos a tener unos programas especiales hechos por la gente del comité de huelga de los autobuseros y autobuseras de Zaragoza, por el comité de huelga de Azusa. Mientras dure AUTSA, perdón, sí, muy bien apuntado, Carlos. Desde este miércoles y mientras dure la huelga de transportes urbanos, emitiremos un boletín diario elaborado por el comité de empresa. Por ejemplo, este miércoles será a partir de las 8 de la tarde en Radio La Granja, que también es amiga nuestra, y también los tendréis en esta emisora que escuchas. Pero eso, mientras dure la huelga, si queréis estar informados de cómo van, de si llegan a un acuerdo, si no, si va a acabar la huelga ya de una vez de los autobuses o no, ya sabéis, seguir enganchados a este vuestro dial favorito y estaréis enterados, claro que sí. ¿Qué quieres más? Síguenos en Twitter, @radiotopo. Ahí estamos. ¿Qué quieres más del Flus Flus? @guindyman. ¿Qué quieres más del Isaac? No tiene Twitter. Es lo que hay. Es lo que hay, Isaac. No tienes Twitter. Tienes muchas cámaras y muchos gadgets, pero no tienes Twitter. Gacheto helicóptero. Venga, y ahora sí que sí. Yo creo que he dicho esto, chavales. Podemos despedirnos, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Escuchamos la sintonía de salida? No, espera un poquito más, ¿ok? ¿Un poquito más? Pues hombre, si quieres podemos escuchar un poquito más, pero no. No, nos vamos a ir ya, que ya hemos dado bastante mal por hoy. Ya. Ya se acabamos a nuestra hora. Sí, se acaba el Flus Flus. ¿Te da pena? Sí. Te da penica, ¿no? Sí. Ya te veo las lágrimas. Sí. ¡Oh! Vamos a llorar. Se acaba el Flus Flus, pero ya sabes que la semana que viene volveremos con más. Con más ciencia, con más conspi, con más barrios, con más consumo, con más Marianico, con más Pilipón, con más Juan, con más escuchetes, que esperemos. Mira, ahora lo vamos a ir a ver. A ver si ha vuelto ya de Londres. Con más Carl, con más Isaac, esperemos. Quizá algún día vuelva Josi. Quizá algún día tengamos alguna visita de un par de taxistas que intento alicatar siempre para el programa, pero que nunca vienen. Y el mundo del taxi me interesa bastante, porque me gusta meterles caña. Y muchas cosas más. ¿Qué tendremos la semana que viene? Tendrás que seguir sintonizando esta tu emisora favorita para descubrirlo. Hasta entonces, nos despedimos. Muchas gracias, chicos, por venir una vez más. Los aplausos para vosotros y para todos nuestros oyentes y oyentas. Y nos despedimos con un poquito de drum and bass, como viene siendo habitual. Un buen temón. Y sin más, nos vamos, chicos. Chao, troco. Chao, tronco. Chao. Chao, troncos y troncas. ¿Vale? La semana que viene, más. ¡Adiós! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Yeah. Here it comes, here it comes. Whoa. We call it the music, the music, the music, the music. side by side when the good vibes spread all over this land. What if I should stick together like brothers and sisters until the end? There's one thing we love and need to breathe. Listen carefully, my friend. It's all about soulful music that makes the darkness bright and takes you on a special ride. Ah, todo lo que necesito es más flus, flus. I, yeah.